regresamos, ¿no? Regresamos hasta la edición de El Podcast del Renato. Y estamos escuchando precisamente, hablando de todos estos tópicos de la ecología en nuestro planeta, a los Deftones, con esta canción que se llama Hole in the Earth, o sea, el agujero en la tierra, ¿no? Ay, cada vez está más grande, ¿no? Sí, ¿verdad? El hoyo este, pues la capa de ozono. Precisamente como poéticamente el Chino Moreno lo canta en la canción, ¿no? Que dice que odia a todos sus amigos que han destruido un cachito de la tierra. Pues todos hemos hecho parte, sí, o sea, todos, sí, sí. No podemos decir, todos con el simple hecho de estar vivos, ¿no? Pues sí. Porque, consumimos, tiramos la basura, aunque la separemos, estamos generando desechos, y bueno. Ah, pero, bueno, hagamos un pequeño paréntesis, me platicabas hace rato de una trágica noticia, ¿no? Del bajista de Slipknot. Ay, sí, fíjate que leí en internet ayer, antier, que falleció en un hotel allá en Estados Unidos, lo encontraron. Y pues ya lo encontró muerto. No detectaron algún que en la necropsia que tuviese en su sangre algún residuo de que o vestigios de que haya consumido algún tipo de enervante, o parece ser que fue de muerte natural. Ajá. Y el día de hoy pues lo sepultaron todos los integrantes de la banda y su familia. Y por primera vez desde la existencia de este grupo, que tiene creo más de 10 años de existir. Así es. Pues por primera ocasión se quitaron las máscaras, la gente y el staff, porque comentaban que son más de 10 personas. Exactamente. Y entre pues la gente y la prensa está confundida porque pues no sabían quién es quién, ¿no? Ajá. Porque siempre su identidad ha sido resguardada a través de protegida con una máscara, excepto, ¿no? Excepto Corey Taylor, que tiene su otro proyecto que se llama Stone Sour. Pero híjole, eso es un golpe bien fuerte para ahorita, precisamente que estoy escuchando a los Deftones. Es como que en esta década han estado pasando cosas así como a grandes grupos, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, a los Deftones ya ves que ahorita está en coma. Sí, está enfermo, ¿no? Uno de sus integrantes. Chile, precisamente el bajista. Bueno, pues resulta que en la rueda de prensa que se dio hoy, bueno, ayer que se explicó el motivo por el cual había fallecido el integrante, y hoy o los demás integrantes pues dieron una explicación, y así como que la prensa estaba pues sacada de onda porque pues no sabía quién era quién. Que eso es lo de menos en una situación como esta, pero pues sí impactó porque nunca lo habían hecho, y y la esposa del fallecido pues está embarazada, y pues ella fue la única que pudieron identificar, obviamente, ¿no? Ajá. Y y los miembros, pues entre palabras entrecortadas, pues comentaron que estaban verdaderamente lastimados porque el bajista fue el fundador. Del fundador, o sea, uno de ellos dijo que él dijo que era el alma de la banda, ¿no? Sí. Y que ahora que no estaba, pues no sabía, o sea, fue así de tajante que no sabía qué iba a pasar, porque pues era lo que le daba el motivo, el alma, la energía a ese grupo. Creo que él, ¿no? Y uno de los clowns de los que tocaban las percusiones son de los que empezaron a hacer Slipknot hace más de 10 años. Y vi un video, ahí si lo pueden, seguramente está en YouTube. Yo lo vi en Yahoo, en donde sí, o sea, se ve que debe ser un golpe mucho. No, o sea, imagínate, el fundador de el que crea algo, un proyecto en el que tú crees, el que te anima, el que le confías, en quien crees. Sí, pues tu cuate, ¿no? Pa' front. Sí, y o sea, y en una situación no saben todavía, y pues, solito, ¿no? En un hotel de sepa dónde. Pues, entonces, ahora sí que les mandamos nuestras condolencias a todos los maggots, que son como cariñosamente les llaman los de Slipknot, ¿no? A todos los maggots, todos los gusanillos que son seguidores de esta banda emblemática del metalcore. Pues les mandamos un abrazo, y pues seguramente Slipknot va a continuar mucho tiempo tocando, porque tiene una propuesta muy padre. Y era lo que decíamos la anterior vez, ya habíamos hablado de también otra persona que había fallecido, y bueno, dijimos, no se fue, sino nada más se nos adelantó, todos vamos para allá. Exactamente. Bueno, pues regresemos precisamente a nuestro tema que estamos platicando de la contaminación y de todo esto que está pasando, ¿no? Que cada vez es más fuerte, ¿no? Cada vez es más... Ahorita con el derrame este de petróleo que tenemos. Híjoles, es más evidente, ¿no? Todo el desmadre que está pasando en el planeta. Y yo creo que el planeta está, o sea, actúa, ¿no? O sea, el planeta... Muchas veces pensamos que es un organismo o es un sistema tan aparte de nosotros, pero no es cierto. El planeta es nuestra casa, sí, o sea, está dando permanencia por un tiempo, pero un día va a decir, ¿saben qué? Sí, hasta aquí, o sea, ¿no? Sí, los invitados y los no sé quién a los días tres ya apesta. Exacto. Y aquí ya tenemos unos miles de años, entonces la Tierra, así, o sea, seguramente nos va a cobrar la factura, ¿no? Sí, efectivamente. Y nos va a decir, bueno, ahí se ven. Pero bueno, ahorita hay una recomendación que tenías para nosotros acerca de con esto relacionado con el derrame que tenemos. Sí, pues hay unas películas, ¿no? Hay dos películas. Ahorita una muy actual que la pueden ir a ver a todos los cines, que se llama Océanos. Y es de este fotógrafo que ya había estado haciendo como cosas muy interesantes en varias películas. Se llama Jacques Perrin, el director de la película. Es un francés que ya había estado trabajando anteriormente en muchos proyectos con Greenpeace. Y pues finalmente ya concluye esta obra cinematográfica, este documental, que es realmente asombroso, ¿no? O sea, te muestra... Híjoles, yo lloré en una escena cuando veo que uno de los buzos está nadando con una ballena, al lado de una ballena, y al lado de un tiburón... Y como mostrándote ese aspecto de la fragilidad y al mismo tiempo como de lo hermoso que puede ser la naturaleza, ¿no? Como sin envidia, sin ego, sin furia, o sea, simplemente como dejando convivir al ser humano como si fuera un invitado más, ¿no? Lo que pasa es que acuérdate que aquí el lobo es el hombre del lobo, el lobo es el lobo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? No. Bueno, realmente, o sea, los animales, o sea, solamente atacan porque necesitan comer, ajá, no por hacerlo, ¿no? Y el humano lo ataca por gusto. Exacto. Y entonces en esa escena que tú dices, sí, sí, pues conviven como un pescadito más cuando el humano se pone a nadar junto al tiburón, pues ajá, así como que su acompañante, ¿no? Pero hay unas escenas, no, sí, muy fuertes, o sea, quisiera, ¿no?, poder decirles más, pero lo único que les puedo decir es que tienen que ir a verla. Eso, o sea, de verdad, por favor, es algo que no pueden dejar pasar. Va a durar poco tiempo porque el cine de este tipo lo ponen muy poco, en pocos cines, en horarios como extremos, en la primera función y en la última. Entonces aprovechen esto que es un, de verdad, es una experiencia única. Experiencia y los deja con un grato sabor de boca porque te ayuda a concientizarte de sí, muchísimas cosas. Es que es como una dualidad porque te maravillas de lo de las hermosas cosas que tenemos en nuestros océanos y también te lastima del hecho de que el hombre nos los estamos acabando, ¿no? Y aparte lo importante es que yo cuando lo fui a ver el primer impacto dije, seguramente va a ser un documental porque no estaba tan empapada de información, solo me lo habían recomendado. Ajá. Y cuando fui había muchos niños, entonces a mí me extrañó que hubiese pequeños en un documental, ¿no? Porque regularmente pues ves cierto tipo de población de cierta edad yendo a ver este tipo de películas. Entonces cuando entré a la sala, pues todos los niños estaban como cuando vas a un viaje, ¿no? Que todos están platicando. En el transcurso de la película se escuchaban que los niños se reían y jajaja, pero llega un punto de la película en un clímax, ¿no? Exacto, en el que se creó un silencio total en la sala, que es cuando precisamente se ve cuando el humano ataca, ¿no? Sí. Y se creó un silencio así aterrador. Sí, como sepulcral, así, ¿no? De chanfles. Me acordé ahorita mucho con lo que dijiste de que no tienes palabras para describirlo. No. Me acordé mucho de esta cita que dice en la película de Contacto Jodie Foster. Cuando ya inicia el viaje, que construyen esta máquina del espacio, ¿no? Que le manda a los extraterrestres según sí, que descubren, que la construyen. Y que ella empieza con ese viaje como intergaláctico. Y que empieza a ver todo lo que está pasando, ¿no? O sea, como ese contacto con las estrellas y demás. Ah, sí, es cierto, sí. Y que dice, dice, oh, Dios mío, tuvimos que haber escogido a un poeta porque yo no tengo la capacidad para describir toda esta hermosura, ¿no? O sea... Sí. Y es que aparte le restas la importancia, o sea, le restas la no la importancia, sino el enigma que tiene este documental. Si se los cuentas, entonces tienen que ir a verlo, tienen que aprovechen los miércoles de 2x1 o la matiné, como sea, y si tienen hijos, sobrinos, nietos, primitos, amiguitos, llévenlo. De verdad es un documental que los niños tienen que verlo. Exacto. Y bueno, precisamente hablando de este tema, les quería recomendar otra película que ya tiene mucho tiempo, más de 6, 7 años, que la estrenaron, que ya pues, la pueden encontrar, yo creo que en todas las mix-ups la venden, como en 35 pesos, me parece, que es un documental de Ron Frickle, que se llama Barak, y es como su obra maestra, ¿no? Porque este cuate hizo otras que se llaman Kwiatkowska, algo así, hizo ¿Poniatowska? Otra, así, algo así se llama la película, son como intentos, ¿no? Pues, uh-huh. Todos los intentos que estuvo haciendo, también filmó o ayudó a filmar esta película que se llama Microcosmos. Pero finalmente su obra maestra... Ah, sí, cierto. ¿No es el mismo de Génesis? Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Y ya finalmente graba esta película que se llama Baraka, que es una palabra en sánscrito que significa aliento de vida. Y es un viaje, un documental, un viaje, una experiencia que cruza el mundo del occidental para el mundo del oriental y que va del aspecto material al aspecto espiritual. Ese es el tratamiento fundamental de la película. Entonces, pues se las recomiendo muchísimo si pueden comprarla y verla. Y verla como al mismo tiempo que ver Océanos, porque creo que el mensaje de estas dos películas está sumamente relacionado. Sí, la de Barak está muy buena. Y bueno, después les daremos una lista de buenas películas para que pues consumamos buen cine, ¿no? Sí. Yo no digo, la verdad, sinceramente no les digo consumamos cine mexicano porque está del asco. Perdón. Son pocas, o sea, la verdad son pocas las películas mexicanas. ¿Cuál te ha gustado así mucho del cine mexicano? De ahorita, ¿cuándo me gustaron? La época de oro. No, pero de las actuales. Sí, hay dos, tres actuales. ¿Una actual mexicana? Ajá. Pues creo que hay coproducciones que me gustaron, como la del Fauno. Ajá, Laberinto del Fauno. Pero esa fue una coproducción, creo, no sé con quién. A mí me gustó mucho la de Cronos, no sé si te acuerdas. Pero de esta creo película. También fue una coproducción. No, pero esa sí es mexicana, 100%. Ah. Y otra película que fuimos a ver a la Cineteca, no sé si la recuerdas, que se llamaba El Mago. Que fue la ópera prima de un director. Inclán. Exactamente. Sí, cierto. Bueno, poco cine mexicano. Sí, poco cine, pero sí hay, o sea, no todo es... No, pero no, o no sea, todo es absolutamente dos... malo y feo, ¿no? A ver, dime otra. Pues tendría que irlas a ver casi todas las que estrenan. Pues es que no hay. Bueno, ahí les va otra recomendación. Ahorita en Reforma, lástima que ya Abusados ya se va el próximo domingo. Ajá. Es la Feria de las Culturas Amigas. Ajá. Este es el colmo. El día que yo fui, ¿saben cuál era la única carpa que estaba cerrada? ¿Cuál? La de México. ¿Y qué? ¿De qué se trata la feria? Creerlo? ¿Qué onda? Bueno, es precisamente son como carpas en las que todo el mundo está exponiendo no pueden exponer la gastronomía ni muchas cuestiones, sino, por ejemplo, música, vestido, artesanía, muy poco porque las carpas son pequeñas y pues no les dan mucho espacio, pero hay eventos relacionados con esto. Por ejemplo, hay un espacio de, no sé, de 12 a 1 va a tocar un grupo de España, o de 1 a 2 un grupo de Argentina. O de 2 a 3 va a haber una muestra gastronómica de Inglaterra o de Ecuador o de Holanda, ¿no? Uh-huh. Entonces lo importante de esto realmente es como pues darte una vuelta por las cosas que pudieses encontrar si viajas, como souvenirs, ¿no? Ajá. Entonces ahí pues si se tienen, lleven tiempo, lleven, es bueno, es una buena recomendación si quieren buscar música del mundo, si quieren ir a comprar discos, es buena idea, si quieren ir a comprar alguna prenda. Y, o aprender, no aprender mucho del país porque no hay mucha información. O sea, tú llegas y lo que ves son souvenirs, básicamente. O sea, uh-huh. No hay como informa. O sea, si quieres saber más acerca del país, pues te metes en una enciclopedia, es como, ¿no? una feria. Es como de un así. Tianguis. Ajá, un tianguis. Un tianguis mundial, no cultural, ¿no? Sino sí de como recuerditos, ¿no? Ajá. Y pues sí, ya si quieres, no sé. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, creo que es Israel. Es que de aquel lado, del lado de norte a sur, bajo mi punto de vista, están las mejores carpas. Entonces ahí vi varias. La India también está muy interesante. China es como si te fueras al centro, porque están todas las cositas que esos gatitos que se mueven la cabeza. ¿Sí has visto esos gatitos? Sí, sí, los vi. Que mueven las manitas, y la ¿no? manita también. Así de, ¿no? Ajá. O están esos típicos que cuelgas en la puerta y chocan con el aire y suenan tlin, tlin, tlin, tlin. O la japonesita, la geisha, ¿no? Entonces, si vas a China, pues es como si te vas al centro, al barrio chino, ¿no? México, pues no supe qué había porque estaba cerrado. O sea, la única carpa que estaba cerrada, seguramente porque es el organizador y porque era fin de semana, entonces por eso lo trabajaron. Ajá. Y muy bueno. Ecuador está muy bien. Pues ojalá y los puedo escuchar, pueden ir a darse una vuelta este fin de semana antes de que lo muevan. Sí, se va el domingo, último día. Y pues ahí como que vean de qué se trata, ¿no? Yo también pasé el otro día, que el día que fui ahí al Museo de Antropología, y la vi, ¿no? Pero la vi de así como rápido, ¿no? Así, o sea, no ni siquiera me bajé del camión para poder ver de qué se trataba, nada más. Miren, ahí les va rápido. ¿Qué países están? Son Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Venezuela, El Salvador, Hungría, Nicaragua, Polonia. Vayan, tienen que ir. Y no se les olvide que el sábado es el recorrido en el Palacio de la Inquisición. Exactamente. 29 de mayo. Cualquier inquietud sobre esto, pues ahí nos escriben al podcast del renato@gmail.com. Exactamente. Y bueno, pues estamos platicando de eso, ¿no? De que en la primera parte del podcast estábamos platicando acerca de que pues ya no se ven las cosas como que de hace 10, 20 años se veían, ¿no? Bueno, yo de las que más, así, más me acuerdo, son de tres esencialmente, ¿no? De las luciérnagas, después de la época de la lluvia, bueno, después de los días que llovía y que refrescaba muchísimo, de los arcoíris y de los papalotes. Son como de las cosas que más así me acuerdo que, o sea, que eran así como parte. ¿Y tú a qué le atribuyes el hecho de que ya no los veas? ¿No los ves porque ya creciste y no le prestas atención? ¿No lo ves porque las situaciones climatológicas impiden que esto pase? ¿O no lo ves porque ya estás grande y no puedes hacer eso? ¿Quién sabe? Yo creo que ya no pasan esas cosas. O sea, bueno, pasarán en provincia. No, yo creo que es la segunda. Que la situación geográfica y climatológica ya no lo permite. Por ejemplo, las luciérnagas deben ser animalitos que ya no pueden, o sea, obviamente ya no puede vivir aquí. Seguramente lo pueden hacer en situaciones más húmedas o boscosas, ¿no? Dijiste el arcoíris, pues si sale o no sale ni se ve porque hay mucha contaminación. Y los papalotes no los puedes volar porque hay tanto pinche cable que, o sea, ya no. Y aparte aire ni hay. Fíjate que, bueno, así como tenía una referencia un poco religiosa, una vez que estaba leyendo la Biblia, me recuerdo mucho eso, ¿no? Que después del gran diluvio de Noé. Era Noé, ¿verdad? Uh-huh. El diluvio de Noé, que dice en la Biblia que Dios hace un pacto con los humanos. Claro. Por medio del arco iris, uh-huh. Que el arco iris prácticamente es como la firma, ¿no? La firma de Dios para hacer un pacto entre él y la uh-huh. simiente del hombre, ¿no? Claro. Y hace poquito estaba viendo en un video en el Universal, en un medio de estos del internet, un video donde salía un cohete que lanzaban los humanos y que rompía un arco iris. Entonces, bueno, pues a lo mejor la cita suena un poco apocalíptica, ¿no? Pero si es un pacto. El humano está rompiendo el pacto que Dios exactamente. Hizo con. ¿Sabes cuál era el pacto? Pues que jamás volviera a llover así como de cabrón, ¿no? Que Dios nunca, o sea, no volvería a hacer llover tanto para acabar con la humanidad. Exacto. Pero ahora nos vamos. Busquen, ¿no? El rocket breaking. No sé cómo se dice arco iris en inglés, pero estaba el video. Rainbow, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Entonces está ahí el video, ¿no? Donde se ve que la onda de expansión del cohete, estás el arco iris, ¿no? Oye, hablando de esto, ¿tú has cometido algún pecado? Puta, pues, No lo sé. Bueno, bueno, sabes, bueno, en principio de haberte hecho una pregunta, ¿sabes lo que quiere decir pecado? No, no tengo ni idea. Bueno, mira, ahorita que te pregunté pecado, bueno, regularmente, o sea, lo asocias a una cuestión católica, ¿no? Una cuestión religiosa. Ajá, sí, bueno, por eso te contesto que no lo sé, ¿no? Porque tendría que ser primeramente sumamente católico para poder decirte, sí, sí, he pecado de un, no sé, los 10 pecados capitales, ¿no? Uh-huh, o sea, lo asociamos con no cumplir con unas reglas que marca la religión católica en este, ajá, caso, ¿no? Porque es la religión que aquí que practicamos o que se da en la mayoría del país, uh-huh, ¿no? Bueno, aquí en... Pero pecado, fíjate que lo estaba leyendo en un libro y yo me asombré del verdadero significado de esta palabra, porque habla que... deja, aquí tengo mi librito. Ajá. Dice... ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? Manual del Karma, me lo prestaron, me, ajá, lo prestó un científico ahí del instituto que próximamente ya lo estoy convenciendo de que venga a exponernos una... Fíjense que él es una persona que acaba de obtener una patente en el organismo, en el OIEA, Internacional de Energía Atómica, y no entendí, bueno, sí entendí, pero no obtengo las palabras ni el conocimiento para explicarlos cuál es la patente que acaba de obtener ahí en el OIEA. Pero déjenme decirles que México tiene grandes investigadores en tecnología nuclear. Países como Alemania, como Suiza, Francia, nos piden a nuestros científicos para ir a dar conferencias a sus países sobre energía nuclear. Cuando aquí en México solo tenemos dos reactores, uno en Laguna Verde, que es el que a través del cual se genera la energía que todos consumimos, y un reactor experimental, que es el a través del cual los jóvenes, los científicos que están estudiando, experimentan para crear nueva tecnología relacionada con el cáncer, ¿no? Para encontrar medicamento que ayude a las personas en etapa terminal. Ah, pues suena muy interesante que bueno, puedan venir a darnos una plática, ¿no? Algún investigador este de científico va a venir. Bueno, aquí va. El pecado, dice, la palabra griega para pecado significa errar el tiro. O sea, era cuando los griegos tiraban con el tiro al blanco, y si no le pegaban ahora sí que al blanco, eso era un pecado. Ajá. Entonces aquí habla de que cada uno habla de que un pecado es no cumplir un objetivo que tú te has fijado. O sea, una meta que, exacto, no te has fijado. Entonces el pecado no está relacionado con una regla externa, sino con una regla propia tuya, o sea, intrínsecamente tuya, es individual. Uh-huh. Y entonces yo por eso te pregunté, ¿tú has pecado? ¿Te has dejado de cumplir un objetivo que tú te hayas puesto? En este sentido de la palabra que te estoy diciendo. Pues sí, bueno, o sea, pues no me he analizado completamente, pero me imagino que sí, hay muchas, sí, cosas, ¿no? Sí, un montón de veces, porque luego, o sea, diariamente pecamos, ¿no? Porque sí, igual en un día dices, no sé, si a lo mejor estás sufriendo de algún dolor en el estómago, o yo ahorita que tengo un padecimiento en una muela, algo así, que dices, ay, no voy a comer esto, y lo haces, ¿no? O cuando dices, ya no voy a hacer esto, o regularmente cuando en diciembre haces tus propósitos, y finalmente en el 1 de enero sigues pecando, ¿no? Sí, pues sigues sin cumplirlos. Exactamente. Pues no, pues yo los trato así como de más bien mantener una rutina que me mantenga saludable y una rutina para definir las cosas que quiero hacer y casi siempre cumplirlas, porque pues sí, yo creo que la desidia es el peor enemigo que tenemos, ¿no? O sea, la desidia sobre todas las cosas que supuestamente nos gustan y nos apasionan, pues yo creo que es lo peor que puede existir, ¿no? Y a ver, entonces la desidia es ¿qué? Pues postergar, hacer postergar. Es una energía interna que te impide lograr el objetivo que quieres lograr, ¿no? ¿Y es igual al pecado? Finalmente es un pecado permanente. Sí. Continuo. Sí, pues la desidia... Porque no terminas de cumplir el objetivo que te has fijado. La desidia sería como la fuente, ¿no? La fuente de esa generación de pecados, ¿no? ¿No lo crees? Pues yo siento que la desidia es, como lo dice, que no te decides hacer algo. Ajá. ¿No? Como que sí, no, sí, no, sí, no. Y el pecado es que pues, no lo haces. Por eso yo te estoy diciendo que la desidia es la fuente de ese no lograr decidir finalmente hacer o querer hacer lo que quieres hacer. Finalmente sigues pecando todos los días que no lo haces. Exactamente, y pues lo logras. Pero pues, también queremos saber la opinión de los podescuchas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que ¿qué es el pecado o si ustedes han pecado? Bajo estos términos, ¿no? Porque pues igual y qué tal si nos mandan la lista. No, los pecados son los 10 pecados capitales. Es que por eso hablé de que no estaba hablando dentro del contexto religioso, sino del verdadero significado de la palabra pecado. Que significa errar. Errar. Sí, porque dentro del concepto religioso habla que el pecado es no cumplir con las reglas divinas que te marcan, y para eso, entonces, para la absolución de tus pecados hay, no sé, te tienes que confesar, tienes que seguir ciertas reglas, y está la... ¿Cómo se llama este proceso que te había comentado, que es cuando pasas por una puerta? Ah, sí, sí me habías dicho... No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es cuando te perdona, ¿no? Es como... Es eso, era a lo que yo iba, que a mí me creaba como, inquietud de que como... No. Ahorita no recuerdo cómo se llama. A ver, si alguien sabe que es cuando te perdonan tus pecados. Y ahí a mí me creaba la inquietud, ¿no? Que cómo te pueden perdonar tus pecados si los pecados son propios. Entonces, ¿cómo te hacen? Ah, bueno, o sea, no entiendo, no termino de encajar eso, ¿no? Pues, tengo una mala noticia. ¿Otra vez ya se va a acabar esto? Ya se va a acabar el podcast. Pero bueno... Hoy sí estuvo como muy filosófico Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, la última recomendación para aquellos que puedan pagar un boleto de algún revendedor. Yo creo que es la última ocasión que vamos a poder escuchar a Paul McCartney, a un Beatle. Sácatelas. Vamos, es cerrar una época dorada. Sí, es cierto. Y pues, escríbanos al podcast del Renato, elpodcastdelrenato@gmail.com. Los vamos a dejar. ¿Y con qué nos vamos a despedir? ¿Con el clásico de...? Pues con un amigo de Paul McCartney. Próximamente les pondremos algo de Paul McCartney. Este se llama Beat Michael Jackson. Esto fue el podcast del Renato. Nos vemos la próxima semana. Adiós.